hay espacio para mí en recuerdos de tu ayer. En el barrio y la ciudad, muy quemada andarás. Andarás, andarás, pero nunca encontrarás un amor como el mío nunca más. Arrepentida, en la vida andarás. Arrepentida, arrepentida. Arrepentida, arrepentida. Confundida estás, ya no tienes nada. Confundida estás, ya no tienes nada. En la vida andarás arrepentida.